almas iguales, tan inseparables como agua y espuma. Éramos casi perfectos, nunca habían pretextos para amarnos más. Éramos como el amor de una novela que se anhela y que se espera por toda una eternidad. Éramos tan parecidos, siempre compartimos las mismas locuras. Éramos como dos niños llenos de cariño y felicidad. Lo que juramos siempre verdadero, ¿qué nos pasó? ¿Qué nos provocó? Que no haya nada entre los dos. ¿Qué nos pasó? ¿Qué sucedió? Porque ahora hay lágrimas donde antes hubo hermosos sentimientos. ¿Qué nos pasó? ¿Qué destruyó aquella magia que hubo al conocernos? ¿Qué nos pasó? ¿Qué provocó? Que juramos siempre verdadero, que nos pasó, que nos provocó, que no haya nada entre los dos. Que nos pasó, que sucedió, porque ahora hay lágrimas donde antes hubo hermosos sentimientos. Que nos pasó, que destruyó aquella magia que hubo al conocernos. Que nos pasó, que provocó, que esté muriendo de dolor. ¿Qué te?